Bueno, gracias a ustedes en principio. Bueno, la iniciativa se enmarca dentro de la Diplomatura de Educación Sexual Integral y Pedagogías Populares Feministas que estamos coordinando en la Universidad de Río Negro junto con Adrián Buenahora y otro equipo de docentes. Y bueno, la idea justamente es habilitar un espacio destinado a estudiantes de las escuelas secundarias, a estudiantes de las universidades, de las dos universidades que tenemos aquí, un poco para poner en tensión qué está pasando con la ESI o qué lugar ocupa la educación sexual integral en las distintas agendas de quienes aspiran a llegar a presidentes de la nación. Sí, ¿no? Un tema tan hablado en el último tiempo, ¿no? Hablando de los derechos justamente a acceder a la educación sexual integral. Sí, totalmente. Sabemos que tenemos una ley que es hermosa, que justamente que dice que todos los chicos y las chicas de todas las escuelas del país, desde nivel inicial hasta los institutos de formación docente, tienen este derecho. Y el derecho es a trabajar contenidos vinculados a la sexualidad desde una dimensión amplia, rompiendo este enfoque tradicional biologicista para pensar la sexualidad desde los derechos humanos, desde las diversidades, desde la perspectiva de género, desde la afectividad, las emociones y sobre todo trabajar muy fuertemente en lo que es prevención de situaciones de violencia que viven nuestros chicos y chicas, de prevención de abuso sexual en la infancia. Así que bueno, son contenidos absolutamente imprescindibles, ¿sí? No solamente para proteger a nuestros estudiantes, sino también para lograr una sociedad más justa, más equitativa, más igualitaria. Y sabemos que mientras estemos en el plano de lo educativo, estamos en el plano del antes de la prevención. Cuando trabajamos situaciones de violencia que ya sucedieron, tenemos que trabajar justamente para interrumpir esos ciclos de violencia, pero ya llegamos tarde. Nuestras posibilidades son antes, ¿sí? Trabajar para que nuestros niños y niñas en edades muy tempranas identifiquen aquellos comportamientos, a veces de adultos cercanos, que significan una vulneración de derechos, ¿sí? Y para eso la escuela es un ámbito fundamental y absolutamente propicio para esto. Sí, no, totalmente. Lo que estaba pensando también es, como bien vos lo decís, todas las ramas que hay que incluir dentro de la ESI, todos los profesionales que tienen que formar parte justamente para enseñarla, ¿no? No solo docentes, hay que llevarlo a las escuelas. Imagino que también tiene que ver por ese lado este conversatorio y por eso también se invita no solo a docentes y estudiantes, sino también al público en general. Sí, obviamente que está abierto a todos quienes quieran ir y todas. Fundamentalmente también porque estamos muy preocupados y preocupadas, quienes creemos que la ESI realmente tiene esta importancia. Nos preocupa mucho escuchar que a tantos años, a casi 16 años de la sanción de la ley, cuando ha habido muchas políticas públicas, tanto en formación docente como en difusión de materiales, como en trabajos en las escuelas desde las direcciones de nivel, ya sea en los distintos ministerios y jurisdicciones, para fortalecer la ESI, estamos escuchando a sectores, ¿sí?, como La Libertad Avanza, que justamente está en contra de este derecho, que vuelve a hablar de la ideología de género, que es algo absolutamente, bueno, que creíamos superado, y que vuelve a decir que para él la educación sexual integral, para el candidato a presidente, es adoctrinamiento. Bueno, la educación sexual integral no tiene absolutamente nada que ver con esto. Justamente trabajamos para que nuestros chicos y chicas puedan elegir libre y responsablemente, ¿sí?, su proyecto de vida, su orientación sexual, su identidad de género, ¿sí?, y para prevenir las violencias, como decíamos. Y además se trata de una ley, digo. La ley es un derecho adquirido. Justamente la democracia funciona con debates sociales y debate legislativo que después se transforman en leyes, y esas leyes son derechos adquiridos, y además no se puede renunciar a un derecho. Además de la significatividad que tiene, no es posible renunciar a la educación sexual integral. Lo que sí puede pasar, y por eso nosotros queremos debatir con la sociedad el tema de la educación sexual integral, es que pueden vaciar de políticas públicas, ¿sí?, los programas de educación sexual integral. Y sabemos sabemos que lo que garantiza el ejercicio real de los derechos es justamente las políticas públicas. Entonces, si no hay materiales, si no hay formación docente, si no hay equipos jurisdiccionales que van a mirar qué pasa con la aplicación de la ley en las escuelas, y es muy difícil que esto sea un derecho para nuestros chicos y chicas. Bien, estos van a ser todos temas muy importantes que se van a estar entonces dando a debate justamente en este conversatorio, que vamos a dejar entonces abierta la invitación. Totalmente. Bueno, invitamos a todos y todas, quienes estén preocupados o no, o quienes quieran saber de qué se trata, por qué nuestra preocupación y nuestro énfasis en la necesidad de políticas públicas, que un poco historizar qué pasó, ¿no? Qué pasó con la ley desde que se sancionó hasta ahora, cuáles fueron los avances que ha habido, cuáles fueron los retrocesos, porque también es cierto que del 2015 en adelante hubo un periodo de mucho retroceso de la educación sexual integral, ¿sí? Porque, bueno, se desbarató el programa nacional, se interrumpieron la publicación de materiales, no hubo capacitaciones, y todo lo que se hace en educación tiene un impacto muy significativo en el momento, pero muchos años después, ¿eh? Porque sabemos que la ESI, digo, cuesta garantizar este derecho en las escuelas por... hay muchos factores, digo, las políticas públicas por un lado, también los y las docentes, porque son temas nuevos, son temas muy sensibles, son temas en los que nos tenemos que preparar nosotros también para poder trabajarlos, porque en relación a la pregunta que hacías hoy, sí, la ESI es de todos y todas, pero lo que nos viene a decir la ley que la ESI, los responsables y las responsables somos los docentes de trabajar estos contenidos, ¿sí? Tenemos que articular con salud, tenemos que articular con las áreas de niñez y adolescencia, sí, pero quienes son responsables de dar estos contenidos en las escuelas son los y las docentes. Hablamos siempre de esta perspectiva pedagógica de la educación sexual integral, que es fundamental. Bien, muchísimas gracias, Cecilia. Entonces queda abierta la invitación. Esto es un conversatorio abierto, libre y gratuito que se brinda en el marco de una diplomatura de la Universidad Nacional de Río Negro este miércoles entonces. Este miércoles, y también quiero decir que es parte de nuestra militancia. Nosotros pertenecemos, tanto Adrián Buenahora como yo, al Espacio Político de Unión por la Patria, y también, digamos, es parte de nuestra militancia a favor de la educación sexual integral.